Ahí sal, en mi coche sin carnet, gasta muy poquito y aparca súper bien. Siéntelo, que no hay otro como él, con la garantía Andalucía sin carnet. Andalgroup, visítenos en Polígono Calonge Sevilla y en andaluciasincarnet.es.